Bebé, yo te marqué de madrugada, quería verte otra vez. Otra vez. Te dije no me dejes con las ganas, no lo dejemos pa' después. Pa' después, tú sabes que siempre sí. No sé si eran las dos, no me acuerdo la hora. Estaba tan lejos.